Si es necesario sancionar penalmente a los responsables, no debemos tener miedo en legislar en este tenor. Hago un llamado a la Armada a que cuantifique con precisión la cantidad de querosén derramado y a la Seremi de Medio Ambiente a que corrobore el estado medioambiental de la bahía para castigar a los responsables y establecer multas ejemplificadoras.